Nosotros hicimos un estudio de campo de que la gente acá en Cañuelas reciclaba, ¿sí? Tenía la costumbre de reciclar, pero no tenía dónde llevar esas botellas. Había solo una institución que en su momento se había ofrecido a recolectarlas, no prosperó, y bueno, después de ese estudio de campo nosotros creíamos que era un buen proyecto para ayudar a esta gente que ya reciclaba a mantener el hábito e inclusive a colaborar, y bueno, salió de parte de todos, un lindo proyecto, está muy, muy bien armado, y bueno, como dice mi compañero, trabajando con dos ONG para poder hacer algo con ese plástico, llevarlo, se puede hacer símil madera, se pueden hacer varias cosas, pero bueno, estamos viendo bien a cuál llevarlo porque la cantidad para hacer una mesa, por ejemplo, de símil madera es 20.000 kilogramos de plástico y en un bidón de 6 litros lleno y bien compactado, con suerte, kilo y medio, kilo 700. Entonces, es mucha cantidad de plástico, creemos que se puede llegar a generar mucha conciencia acá y generar plástico. Hay que ver la realidad, cuánto se genera y qué se puede hacer con eso. La idea principal es ayudar a la ecología sacando ese plástico de la calle, sacando ese plástico de las casas, de las bolsas de residuo y llevándolo a una planta especializada en su tratamiento. Después, si se junta una cantidad importante y se logra algún objetivo, se verá a quién se puede ayudar en ese momento, quién más lo necesita, cómo trabajarlo, pero la principal idea es esa, sacarlo de las calles, sacarlo de las casas y llevarlo a una planta especializada. Preferentemente cortarlos en tiras porque la idea es que queden bien compactados, como dice la botella, en una botella entra como mucho de litro y medio, entra medio kilo bien compactado. Lo común es que la gente suele ponerlo, el plástico, y no lo compacta. Entonces, con una varilla de madera, la idea sería compactarlo. Una vez que está terminada la botella, por ahora no tenemos puntos de recepción por el tema de la cuarentena, pero sí estamos retirando en Uribe, en Máximo Paz y en Ruta 3. Nos contactan, ahí están nuestros números, nosotros pasamos a buscarlas y las despojamos en un depósito. ¿Qué puede ingresar dentro de la botella? Sachets de leche, paquetes de galletitas, paquetes de fideos, paquetes de arroz, cualquier plástico de un solo uso, inclusive cucharitas de helado, bombillas, una misma botella chiquita que la querés meter en un bidón, la cortás en tiras y va adentro, cualquier plástico de un solo uso. Dato importante, no mezclar con diario, papel, pilas o otro residuo, porque eso es un ecoladrillo, es otra cosa distinta, y la botella se arruina y lo que hay que hacer no es que no sirve, sino que hay que vaciarla, sacar lo que no va, y volver a compactar todo, y que es un doble trabajo. Entonces, lo que se pide es un poco de conciencia, que sea todo tipo de plástico de un solo uso, todo, mientras sea plástico, inclusive los troqueles de los medicamentos, si hay en las toallas femeninas hay una parte que viene de papel y otra viene de plástico, esa parte de plástico sí, la de papel no, nos ha pasado que encontramos las dos, entonces bueno, eso hay que sacarlo, hay que ver dónde está en la botella, porque si está abajo de todo, esa botella se aparta, se marca como ecoladrillo, o sea que sirva para otra cosa, y bueno, es eso. Si la gente está interesada realmente, hay varias páginas en Instagram, nosotros tenemos la nuestra personal, que es jr-cañuelas, ahí están subidos imagen por imagen cómo es el proceso para compactar las botellas, para armar las botellas, y también hay otra página que se llama Botellas de Amor, que esa es una fábrica de Bernal con la que nosotros también estamos hablando para trabajar el plástico. También ahí ellos tienen tutoriales, videos, nosotros próximamente en esta semana vamos a estar subiendo el video nuestro, el propio. Pero si no, la gente que ya quiere ir mirando, ahí también lo tiene. Así que los medios están para entender y para aprender cómo se hace. Cualquiera se puede sumar. Y es una buena costumbre en este caso. Nosotros cuando lo armamos, hablábamos, es simplemente de qué lado estás. O del lado de ayudar y de la ecología, o estás en contra. Para nosotros es algo muy importante. Ya tenemos varias advertencias de gente especializada de que si no empezamos a ayudar al planeta y a ser un poco más ecológicos y autosustentables, no van a tener dónde estar o la van a pasar muy mal nuestras generaciones futuras. Es como una avalancha, va agrandándose a medida que pasa el tiempo y ojalá hoy o mañana Cañuelas tenga los tachos divididos para distintos residuos y un montón de cosas más que se pueden hacer a favor de la ecología y para mejorar nuestro bienestar de acá, de nuestro pueblo. ¿Y hay alguna manera o están planteando poner algún punto de encuentro que se puedan acercar, no solamente ir a recolectar las botellas? Sí, de momento, como te decía, por el tema del ASPO no estamos poniendo puntos de encuentro, pero sí tenemos hablado varias sociedades de fomento, también escuelas, que una vez que esté permitido y que vuelva toda la actividad a normalidad, digamos, van a recibir ahí. Ya varios, la verdad que nos han sorprendido porque el día de ayer fue el primer día de colecta y juntamos más de 200 botellas. Mucha gente también nos contactó que de los nogales, de los pozos, de todos lados, para ir a retirar, así que estamos armando como un cronograma para ir a buscarlas, como para que no queden con tantas botellas acumuladas y puedan seguir armando. Pero sí, ya tenemos 4 o 5 lugares marcados como para... Esa información la vamos a subir después que esté permitido, o sea, por el municipio, por el gobierno, que sea todo legal como para poder tener el punto de acopio en distintas localidades. ¿Algo más que nos quieran comentar sobre el proyecto? No, lo importante, como decía Franco acá, es generar conciencia. O sea, en esto es un tema que en Cañuelas nunca se le dio quizá mucha importancia. Sí, mucha gente por particular, pero no instituciones asumían el compromiso. Y creo que es importante, más allá que nosotros seamos un partido político, que cualquier ONG o otro partido político copie la idea y lo haga. O sea, es como dice él, ¿estás al lado de la ecología o en contra de la ecología? Es simplemente eso. Así que bueno, invitar a todos que se sumen, que sea en nuestro medio o en cualquier medio, botellas de amor, ecobotellas, hay información por todos lados, que se capaciten y que hay también mucho tratamiento para pilas, para vidrios, todo ese tema que está buenísimo. Vamos a estar subiendo también material de todo otro tipo de reciclado. Si bien vamos a hacer este, está bueno también que la gente se informe del resto.